Tu voz. Tu voz. Tu voz. Mi voz. Mi voz. Mi voz. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestras voces. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. Ahí va. Cumbia, cumbia. Cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia. El barrio cuenta, nos vamos para Las Heras, nos vamos al barrio Espejo, allí está Mario. ¿A quién le decimos buenos días? ¿Cómo estás, Mario? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, como siempre, una alegría escucharte, escucharles y bueno, preguntarte qué está sucediendo en el barrio, cómo se está llevando a cabo esta cuarentena que, bueno, continúa. Y ante todo, la gente creo yo que ha tomado conciencia necesaria porque la estamos llevando bastante bien, la gente está cumpliendo con la cuarentena y bueno, en el tema por ahí se complica siempre con el tema de recursos para que la gente afronte el mes y el día a día, ¿no? Pero bueno, con los recursos que por ahí nos brindan las distintas organizaciones, los vecinos que colaboran entre sí y bueno, el mismo municipio que intercede, por ahí podemos siempre apalear ciertas necesidades y seguir adelante. Bueno, y cómo se viene el sobrevivir, ¿no? En este panorama complejo, complejo para el día a día, para la economía, ¿cómo la están rebuscando ahí en el barrio? Y acá a través de, sobre todo, economías populares, por el hecho de que hay muchos merenderos, muchas ollas populares de diferentes entidades, tanto políticas como organizaciones en el lugar, en nuestro barrio. De nuestro lado, la Unión Vecinal hoy día va a recibir una donación de unas bolsitas de mercadería, de verdura, donde por ahí apaleamos a alguna gente que está muy necesitada, donde nosotros con ese granito de arena por lo menos le podemos llevar algo a sus hogares, ¿no? Totalmente. Bueno, qué importante es, Mario, juntarse de alguna manera, ¿no? En esto de estamos aislados, pero de alguna manera nos tenemos cerca, nos vinculamos. Eso cómo se ve también adentro del barrio, donde ese quedate en casa, quizás desde otros lugares, ¿no? Un poco en aislamiento, con todas tus necesidades resueltas, no es así en el barrio. Y en los barrios se comparte, la solidaridad es mucho más grande. Quizás a veces es como un aislamiento, pero más compartido también, ¿no? Sí, sí, Ante todo, déjame también dar las gracias porque nosotros a través de las redes sociales siempre tratamos de pedir colaboración a diferentes, gente o otras organizaciones que por ahí nos pueden brindar un poco de ayuda, ¿no? Y déjame mandarle un saludo muy especial a Patricia, que se comunicó conmigo, ella es de Guaymallén, que nos colaboró, pero no pudimos ir a buscar la colaboración, no porque no hayamos querido, sino porque por ahí se complica con los permisos, se complica con los fleteros, se complica con esa gente que por ahí no puede salir a buscar tampoco esos recursos. Ese es un problema que tenemos por permiso, por tema de circulación del mismo vehículo en el día que le toca por el DNI, y la gente tampoco se quiere arriesgar ni siquiera salir para no cometer esas infracciones y por ahí no poder pagar una multa o algo así. Entonces no pudimos y por eso yo quiero agradecerle, pero a la vez que nos entiendan un poco que tampoco podemos salir tan lejos por todas estas cosas que están pasando, ¿no? Y la gente se comunica más lo que es lo endógeno, lo local, tratamos de resolverlo acá mismo al problema y por ahí podemos apalear las necesidades que tenemos. Mario, en ese sentido, qué complejo esto que planteás, ¿no? Y no es menor, porque ustedes se organizan en general como otros barrios, ¿no? Entre los vecinos, las vecinas, ayudándose sin recibir mucha que otra ayuda que la de quienes se solidarizan y la de ustedes mismos, ¿no? Pero sin embargo, para poder salir a buscar algo además es sumamente complicado. Entonces, de alguna manera se van poniendo trabas para poder solucionar lo que no necesariamente tendrían que estar solucionando entre ustedes, ¿no? Claro, claro, eso nos está perjudicando mucho, porque uh-huh. por ahí no tenemos eso, no sé si son permisos, son esas leyes que nos han impuesto por esta cuarentena, donde la gente vulnerable no los ha sacado, no llega a acceder a tenerlos en su poder. Entonces, por ahí capaz que recibimos una donación de cualquier otro lugar, de otro departamento, y por ahí la gente no se arriesga. Y la verdad que creo que es algo a resolver. Debe ser algo a resolver, debe ser algo ahora a corto plazo, a tratar de que eso lo podamos manejar de otra manera, porque uno se priva de obtener la solidaridad también de los otros departamentos, de los otros lugares, organizaciones o gente que por ahí le llega este mensaje a través de la radio La Mosquetera. Por eso también agradecemos esta red de información de nuestros oyentes, pero no podemos por ahí irlo a buscar, quiero que también claro. por este motivo. Y bueno, y la gente acá se tiene que solidarizar con lo que va teniendo, con lo que le va llegando, y bueno, y se complica, pero sabemos que estar todos juntos, seguir adelante, respetarnos entre sí. Bueno, sabemos que hay un gobierno a nivel nacional que por ahí tiró el IFE, que es el ingreso familiar por emergencia, donde mucha gente ya lo está cobrando, inclusive han salido casi dos personas por casa, que creo que es un golazo. Entonces, eso ha ayudado mucho, sobre todo en la gente más vulnerable en este sector, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, esperemos que esto se siga dando, se siga repitiendo. El IFE, se dice que va a haber una segunda partida, también ha costado cobrar todavía en algunos lugares, hay algunos que todavía no lo cobran. Esperemos que esto se solucione, que se solucione también, sobre todo, este planteo, Mario, ¿no? De que se pueda, que no haya tantas cuestiones tan estrictas en relación a los permisos para quienes están solucionando o compartiendo, ¿no?, esa construcción de solución para sus vecinos y sus vecinas, ¿no? Para el plato de comida, para el día a día. Sí, sí, la verdad que ese es el tema más desencadenante y problemático que estamos hoy en día, más allá, digamos, de la necesidad que está pasando mucha gente, es lo que debemos, creo, resolver. Creo claro. que vamos a poner hincapié en eso y tratar de, porque por ahí dicen que se puede tener un permiso de circulación, se puede tener un permiso de salida, justamente con la terminalidad de cada DNI, pero por ahí los tiempos uno no los maneja. Entonces, por ahí, si necesitamos hacer algo urgente, es como que te limita a realizar esa actividad, obviamente para recibir un recurso que es muy muy bienvenido y hace mucha falta. Entonces, algo a resolver, creo yo. Totalmente, Mario. No se come el miércoles, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, si te toca el... Si tenés el documento terminado en 5, se come todos los días para poder sobrevivir, ¿no? Y bueno, esto debería estar exceptuado y esto debería estar garantizado de que se pueda salir todos esos días a buscar estas donaciones, a buscar los alimentos de quienes colaboran, ¿no? Y sí, se come, como decís vos, se come todos los días. La necesidad es a diaria, entonces la verdad que se siente mucho no poder tener esos recursos para ayudar todos los días. Por eso, bueno, es un tema a tratar, creo yo, de parte de las autoridades, de parte del gobierno, porque también uno tiene que pensar que cuantitativamente acá, tanto en los barrios vulnerables como creo en el gran ciudad de Mendoza, no se ha prolongado mucho el tema de contagio. Creo que ahora entramos en una brecha donde hay que tener mayor cuidado, porque estamos pisando el invierno, donde podemos tener mayor acceso a una gripe, a alguna enfermedad respiratoria más nos puede pasar más fácil por el hecho del gran frío que vamos a afrontar. Pero de hecho creo que la gente ha sido respetuosa y ha tenido muy buena predisposición a hacer esta cuarentena. Por eso debieran ser un poquito accesibles. Creo que ha entrado en conocimiento, donde sabe que la salud hay que cuidarla y que la tenemos que valorar, porque no es como antes, no valorarla hasta que la perdés, sino creo que ha entrado en una especie de, pues, no creo pánico, pero sí un miedo interno a poder contagiarse o pasarle algo. Entonces ha sido respetuosa, entonces creo de los barrios vulnerables, donde deben tener el permiso, deben tener todas las herramientas para que, ya que se están respetando la cuarentena, tener esos recursos que por ahí les dan de ciertos lugares y uno pueda acceder a buscarlos. Sí, Mario, en ese sentido quedó muy evidente lo que sucedió con Ramona en la Villa 31 por la falta de agua, que y de ella y de tantos más se podía solucionar si se accedía al agua. Digo, en esto de lo que nos falta, bueno, que se solucione, porque si ya se está visibilizando, que se solucione, porque si no, en el adentro del barrio, frente a una situación pandémica, es mucho más grave y es mucho más difícil. Entonces, bueno, hay que buscar todas las formas en las que se haga mucho más llevadero el salir adelante, ¿no? Sí, acá la verdad que en nuestro barrio uno también tiene que ser autocrítico, porque mucha gente del NBI, que son las necesidades básicas insatisfechas, por ahí no las cubren, tanto en vivienda, tanto en servicios. De hecho, hay mucha gente que tiene pozo séptico, por ahí tira los residuos cloacales en la sequía. Entonces creo que comprendo y es algo a tratar, es muy serio el tema ese, porque donde haya una leve infección es muy, muy fácil que eso se prolongue y se puedan contagiar y expandirse, ¿no? Por eso creo que el cuidado y los recursos y la obra pública y un Estado presente tiene que ser más presente que nunca, digamos. Totalmente. La necesidad está latente. Yo, desde nuestra organización, todos juntos, siempre recalcamos a la gente el tema de esa precaución, ese tema de concientización, porque por ahí también, al margen, si no tienen esos servicios, saber que, bueno, se hace muy difícil, pero a través de por ahí algún conocimiento, darle a través de acercarles por ahí a través de una donación algunos herramientas, digamos, granitos de arena, como decir cloro, lavandina, el tema de detergente, desodorante, de tener de última esos recursos, como por ahí también para higienizarse y puedan estar, no digamos bien, pero sí tener algún recurso para poder higienizarse permanente, ¿no? Porque también sabemos que al tener pozo séptico y todos esos servicios que carecen y no tienen acceso, tener esos insumos como para ayudarle y desinfecten todo el tiempo la casa, ¿no? Sí, y allí, bueno, esto sucede, pero ahí tiene que, como vos decís, tiene que estar presente el Estado más que nunca y tiene que estar, colaborando en todo esto, y que tampoco es colaborar, ¿no? Es su obligación poder garantizar, claro, que se viva dignamente. Por eso, bueno, esperemos que no se pongan más trabas. Esperemos también que quienes quieran seguir colaborando lo hagan, Mario, lo pueden hacer también a través nuestros, y le compartimos tu número. Esperemos que nos encuentre cada vez más organizados, más organizadas, y que podamos seguir adelante también, ¿no?, con todo esto. Y sí, la verdad que sí, porque es la primera vez que nos está pasando esta pandemia y la tenemos que afrontar todos juntos, más allá de la ideología y más allá de todo. Creo que tenemos que tratar de tener esa unidad que siempre nos ha caracterizado como nación, ¿no? Y acá a través, como mendocinos y mendocinas, y bueno, lacerinos en este caso y lacerinas, para salir adelante con la solidaridad y pensando en el otro. Desde ya dejo mi teléfono para todos nuestros oyentes. Genial. A ver qué recursos podemos obtener y que me tengan paciencia, sí, porque no tenemos el permiso por ahí, nos cuesta llegar a otros departamentos, uh-huh, así que es para lo que podamos, digamos, estar dentro de la acera y circular, tener un permiso, sería lo ideal, vamos a tratar de luchar por eso. Perfecto. Dejo mi número. Sí, Mario, claro. 261-254-0231. Buenísimo, Mario, te agradecemos como siempre y vamos a seguir, como venimos haciendo en este contacto, en este encontrarnos en el aire, para que nos cuentes cómo sigue el barrio. Te mandamos un abrazo fuerte desde acá. Bueno, un abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias por el espacio, también a todos nuestros oyentes que creo que siempre han sido muy, muy leales a la radio La Mosquetera y desde el fondo de nuestro corazón la mejor vacuna es quedarse en casa y ser solidarios, creo, porque se nota mucho la necesidad cuando hay que afrontar este tipo de cosas. Así que muchísimas gracias y la próxima semana estaremos en el aire otra vez. Seguro que sí. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Lo escuchábamos a Mario desde el barrio Espejo, desde Las Heras, desde la República de Las Heras.